Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición fotográfica Habitáculos Visuales de Raúl Yepes Collantes se inaugurará el próximo 27 de agosto a las 19 horas en la Sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán obras compuestas de tres módulos que reúnen imágenes diferentes de diversos lugares, en las que se podrán apreciar los contenedores, envolturas y espacios de la piel humana, de la arquitectura y del paisaje. Internacionales. Buenos Aires. Las quiteñas Manuela Cañizares y Manuela Sáenz figuran en la muestra Heroínas, que se inauguró este lunes en Buenos Aires en homenaje a las muchas mujeres que participaron en el proceso de emancipación de América Latina en el siglo XIX. Se exhiben 18 bustos creados por la artista argentina Ruth Biegener, quien inmortalizó los rostros de las mujeres más emblemáticas de las gestas independentistas. Entre ellas se encuentran también, por el Virreinato de Nueva España, Leona Vicario y Josefa Ortiz, por la Capitanía General de Venezuela, Josefa Camejo y Luisa Cáceres, y por el Virreinato de Nueva Granada, Policarpa Salavarrieta, además de las Manuelas Quiteñas. La artista señaló que esta muestra constituye un acto poético de reparación histórica del papel de la mujer en nuestra historia. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 13 de octubre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.